buenos días, bienvenidos. Aquí comenzamos con el resumen de noticias del día de la fecha. Noti 645. Con la temperatura estamos bastante baja para este día lunes, mínima de 4 grados, máxima 23. Para el martes, igual, mínima de 4 grados, máxima de 24. Va subiendo a partir del miércoles, mínima de 8 grados, máxima de 24. El jueves, mínima de 10 grados, máxima de 25. El viernes, mínima de 11 grados, máxima 25. Y el sábado, mínima de 12 grados, máxima de 15 grados. Para el resto del país, las temperaturas seguirán más o menos lo mismo. Para el próximo sábado se espera lluvias en la ciudad de La Rioja y vamos a ver si se cumple el pronóstico. Por ahora, mucho viento en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de la provincia al norte y en CABA. Nieves en Tierra del Fuego, solamente el resto del norte argentino hasta la zona de La Pampa y Mendoza con cielo totalmente despejado para este día lunes. A partir de ahora comienzan los títulos. Lo que usted tiene que saber para esta semana, estos son los títulos del día de hoy. El secretario general de APINTA, Juan Agüero, se mostró conforme con el rechazo del decreto presidencial que desmantelaba el INTA. El trabajo que se estuvo haciendo de informar lo que hace la institución cuando comenzó este proceso de achique fue un trabajo muy arduo que se hizo con los diputados, con cada una de las regiones de los estados nacionales. También se lo hizo con los senadores, a los que se pudo llegar y que nos dieron una hablar con ellos y explicarles qué es lo que hace la institución, cómo trabaja y cómo todas estas nuevas medidas que estaba tomando el gobierno a través del decreto 462 impactaba no solamente en las tareas de la institución, sino en el desmantelamiento que iba a generar, en los despidos que se iban a venir junto con eso. Y bueno, gracias a Dios tuvimos los oídos abiertos y la mente bastante abierta de los senadores que supieron entender la necesidad de defender a las instituciones del Estado. No obstante, Agüero adelantó que el gremio accionará judicialmente ante el pase a disponibilidad de 300 trabajadores del organismo nacional. Nos anunciamos esta mañana de que salió un listado que pone en disponibilidad más de 300 empleados de la institución, gente del INB, gente del INAFE. A pesar de que la justicia, mediante un amparo presentado, le dijo que no podía innovar con la institución, a pesar de que el poder legislativo le dijo que ese decreto ya no era válido y carecía de los fundamentos para continuar, el poder ejecutivo, desoyendo a los otros dos poderes del Estado, igual sigue avanzando con este achique y con esta motosierra. Y bueno, ahora pasamos a otra instancia de lucha, que es la legal, de tratar de demostrar la completa inconstitucionalidad y ilegalidad de lo que acaban de hacer. La secretaria adjunta de la CTA Autónoma en La Rioja, Alicia Parodi, confirmó paro universitario para los días 26 y 27 de agosto ante la posibilidad de un nuevo veto presidencial. Si bien nosotros lo tomamos como un éxito, una conquista nuestra en las calles y en unidad de la clase trabajadora, de la docencia universitaria, indudablemente no es garantía de que esto se aplique. Ya está desde presidencia amenazando con un nuevo veto, ¿no? Entonces esto no nos lleva a cruzarnos de brazos ni a levantar nuestras medidas de fuerza. El 26, el 27 vamos a un nuevo paro rotativo, el 1 y el 2 de septiembre lo mismo, y desde Conado Histórico se llamará seguramente a un nuevo congreso como preparación de una posible marcha universitaria nacional con las otras federaciones docentes y con la comunidad en general, ¿no? A ver, nosotros desde noviembre del 23 hasta la fecha venimos perdiendo más del 50% del poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Está por debajo de la línea de pobreza la mayoría de los salarios de la docencia universitaria. Sobre esa base nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Lo que tenemos que hacer es seguir pregando por la unidad del movimiento docente y no docente de las universidades nacionales. El diputado provincial Gustavo Galván habló sobre la presentación de su candidatura como candidato a diputado nacional en La Rioja. Escuchamos lo que decía al respecto. Bueno, el orgullo y el enorme compromiso de estar representando a nuestro espacio político. Lo hemos hecho conformando una lista muy plural y federal, porque nos acompaña una profesional en la psiquiatría, la doctora Silvia Fernández. Hay un representante por el OEC, que es de Chilecito, que es el bioquímico Martín Bercesio, que era muy conocido por la Liga Chile Seteña de Fútbol, y una representante de los Llanos, la señora Mabel Reynoso, que es una persona con la vasta trayectoria en el trabajo de los adultos mayores. Así que creo que es una lista, por más competitiva, es una alternativa superadora a lo que vienen ofreciéndose en la provincia con dos extremos que no nos ha llevado a nada en la provincia, y sobre todo venimos con las propuestas y con ideas que consideramos que la sociedad, bueno, va a ser bien recibida y bien vista. Ahora, todo, ¿cuáles serán los ejes de la campaña que ustedes van a llevar adelante hasta octubre? Mire, el eje central y fundamental va a ser la educación. Nosotros vamos a proponer todo lo que es la iniciativa y proyectos que tengan que ver con la educación, la defensa y la educación pública. Yo creo que todos los candidatos tenemos que asumir un compromiso de cara a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con la educación pública? ¿Cuál va a ser la defensa con los jubilados, con el tema de los discapacitados? ¿Qué está pasando con los sectores más vulnerables? Pero también tenemos que dar un claro mensaje a la juventud de cuál va a ser nuestro proyecto de desarrollo, y sobre todo en lo que se está innovando ahora, que es la inteligencia artificial, cómo nosotros vamos a buscar para que los jóvenes tengan una salida laboral, no tengan que irse de la provincia o del país para encontrar un futuro que acá no lo tienen. Así que va a ser tres o cuatro ejes claros, firmes, para que la sociedad nos pueda entender, nos pueda creer y sobre todo acompañar. Diputado, sobre la sesión de hoy, ¿cuáles son algunos de los temas que se van a tratar? Mire, hoy hay sesiones, hay temas de relevancia, de importancia que han sido trabajados en las comisiones. Hay un tema importante que se ha trabajado ayer de la seguridad pública. Eso es importante que lo debatamos. Y se está viendo el tema del código de convivencia, que es el conjunto de normas que a nosotros nos va a regir como ciudadanos para ver cómo en la sociedad podemos estar con un régimen de leyes democráticas y sobre todo que tengamos la igualdad ante la ley, ¿no? ¿Cree que con esta posibilidad que va a tener la policía de hacer multas a los ciudadanos que no tengan sus vehículos en condiciones, es la solución para tantos siniestros viales? No, es una parte de la solución. Nosotros justamente ayer se trató en comisión un proyecto mío que tiene que ver con aquellos conductores que conduzcan en estado de ebriedad y se hagan cargo absolutamente de todos los costos que le ocasionan al servicio de la salud pública. Es un proyecto que ya tiene, directamente de nuestra comisión, ha pasado a la comisión de salud. Y también el tema del conductor designado, que es un proyecto de mi autoría, que eso también puede ayudar, junto con lo que usted menciona, a paliar o a evitar toda la siniestralidad vial que está viendo, que se ha incrementado muchísimo en los últimos meses en la provincia y que está sin duda alguna ocasionando un gran drama social. Domingo sangriento en el barrio 12 de junio, un detenido por violento asesinato. Tras una larga ingesta de alcohol se produjo una pelea por la sustracción de un teléfono que terminó con la persona de Kevin Ricardo Fernández, de 30 años, asesinado por una puñalada que supuestamente le asestó el denominado Croto Flores. Este violento hecho terminó de la peor manera luego de una pelea entre dos hombres en la zona sur de la capital. Fue el domingo al mediodía en el barrio 12 de junio, donde un joven identificado como Kevin Ricardo Fernández, de 30 años, perdió la vida tras recibir una herida mortal con arma blanca. Esto ocurrió en la calle Leal 34, cuando Fernández mantuvo una discusión con Fabián Flores, alias El Croto, vecino del mismo barrio. Según primeras investigaciones, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y la pelea se habría desatado por la supuesta sustracción de un teléfono celular. Si bien la policía seguía investigando, aparentemente la pelea se produjo frente a la vivienda de la víctima. El atacante luego habría ingresado al domicilio y allí lo último de una puñalada que le aplicó a la altura del pecho en la zona del corazón, lo que provocó su muerte inmediata. El operativo policial fue intenso y así el agresor fue detenido en el barrio 10 de junio y quedó a disposición de la justicia. Allí en el lugar trabajó personal de investigaciones y de pendientes de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia y con el apoyo de otras áreas policiales que montaron operativos cerrojo en la capital para dar con el autor del hecho de sangre. Después del hecho, el presunto autor del crimen fue identificado como Fabián El Croto Flores, un sujeto que habría recuperado la libertad hace pocos días tras cumplir condena en el servicio penitenciario local. Después de la gresca, se dio la fuga y tras una intensa búsqueda de las fuerzas de seguridad fue finalmente aprehendido. Según relato de los testigos, la pelea se tornó violenta rápidamente y la víctima recibió esta herida de arma blanca que le provocó la muerte en el lugar. Información policial. Encontraron un feto de 5 meses en una vereda, horror en la zona sur. Un hallazgo que fue el domingo en la mañana en el barrio Las Talas. Un feto de aproximadamente 5 meses de gestación fue trasladado para estudios periciales. Esto sucedió durante el domingo en la mañana, donde vecinos del barrio Las Talas dieron aviso a las autoridades tras encontrar un feto humano en la vía pública. Un hallazgo que generó conmoción en la zona y motivó un amplio despliegue policial. La verdad que tenemos un llamado telefónico de una vecina del lugar, quien se encontraba haciendo limpieza afuera de su domicilio. Puede ver unos canes que estaban jugando con un trapo, ¿no es cierto? Y bueno, al llegarse para levantar, pensando que puede ser suciedad de estos animales, puede detectar que habría un feto, ¿no? Así que ya se comunicó a la jueza de ese género, a los fines que dé participación a la gente de homicidio y policía judicial. Estamos a la espera para que trabaje acá en el lugar del hecho. Las tareas de que va a hacer investigaciones va a ser determinar lo que sucedió, disculpen, ¿no es cierto? Y bueno, todas las averiguaciones pertinentes del caso, ¿no? La propietaria de la vivienda que estaba haciendo limpieza, ¿no? Presentamos ahora la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Feliz comienzo de semana para todo el equipo de la radio. Anoche estuvimos en el Estadio de Vargas con el triunfo por goleada de Andino Sport Club frente al equipo de Vélez Sarsfield del barrio Cochangasta por 4-1. Quedó muy cerca Andino de pasar a las semifinales. Goleó el equipo que dirige César Montivero, Andino 4-1, y la revancha se va a jugar la semana que viene en cancha Pedro Camilo Alén. En otro de los partidos de ayer domingo, para destacar el triunfo de Rioja Juniors, lo dio vuelta Rioja Juniors, lo perdía 1-0 frente al equipo de San Francisco, lo dio vuelta y el delantero Simón Ruiz marcó el 2-1 para el triunfo del equipo del barrio Las Malvinas. Así que Rioja Juniors también sacó ventaja en cuartos de final y la revancha se va a jugar la semana que viene. Recordemos que el día viernes Gabriel empataron en hora de la siesta Américo Tesoriri frente a Racing por 1-1 y el emotivo y polémico empate entre Defensor de la Boca 2 y San Vicente 2. Ganaba el DF 2-0 y en el complemento lo empató el Cuervo de San Vicente. Vamos a escuchar la palabra del zaguero central de San Vicente, Francisco Gómez, que decía lo siguiente. Los empates no se festejan, pero creo que fuimos merecedores de un empate, ya que hicimos las cosas bastante bien a lo que veníamos acostumbrados a hacer. Lo creo que Chicho nos pidió que seamos un equipo sólido, que mantengamos las líneas, y bueno, fueron dos descuidos que también la vorágine, Gallito, que vos sabés que lleva esto, una revancha con un rival que, como el digno Defensor de Boca, que es invicto y uno de los mejores equipos de Río. Hablaron muchísimo en el entretiempo porque DF tuvo situaciones en la etapa inicial, hasta marcó 2 goles. Sí, la verdad que sí. A ver, yo siempre digo, a ver, con DF no te puede dormir porque son pequeños detalles, tiene chicos de jerarquía y la verdad que hacen todas las cosas bien. Y bueno, 2 descuidos de nosotros en el fondo y fueron 2 goles de ellos. Creo que después pudimos remontar esos 2 descuidos y así mismo salir con otra cabeza el segundo tiempo, porque la verdad que hay que ser sincero y decir que San Vicente dominó todo el segundo tiempo jugando al fútbol, que es lo que vinimos a plantear. Francisco, te lo pregunto porque sos defensor, vino esa jugada polémica, hubo gol de Defensor de Boca, después se anuló la definición de David Alcaraz. Bueno, cuando hablamos con David, la jugada yo gano y él levanta el pie, le cobra jugada peligrosa, pero así mismo David levanta el codo, Alcaraz. Entonces quedó. ¿Él te hace falta a vos? Me hace falta a mí. Entonces el árbitro dice, al tener amarilla, dice, ya está, se caen los dos, si no, se iba a tener que ir él por doble amarillo. Y fue lo que fuimos, un pacto de caballero ahí, que nos quedamos callados los dos para beneficiarlo a él, porque es un digno jugador y una muy buena persona, David. Él marcó el gol, pero después se lo anuló el árbitro y fue a reclamarle. No, él no marca el gol, él hace la chilena y me pega a mí en la cara y la pelota me raspa a mí, me pega en el parental a mí. Ajá. Ahí, por eso, se vuelve a jugar atrás y cobra falta. Ah, cobró falta el árbitro. ¿Qué jugó? ¿Qué cobró? ¿Jugada peligrosa? Jugada peligrosa y sobre todo el brazo arriba de David. Ajá. Que bueno, también es como él me decía, después me pide disculpas porque también la vorágine del partido, el Jose lo estaba llevando a desesperarse y bueno, y creo que fue un pacto de caballero ahí darnos la mano para que no lo expulsen porque es terrible jugador y mejor persona David. ¿La serie quedó abierta? Sí, la verdad es que quedó abierta la serie porque somos dos equipos, creo que somos dos equipos que trabajamos duro y que bueno, defensores, como todo el mundo lo sabe, es invicto, hay que respetarlo. Por la trayectoria, pero no jugando al fútbol porque somos 11 caballeros contra 11 caballeros. Entre hoy lunes y mañana martes, Gabriel, se va a confirmar los días y horarios para los partidos revancha de la llave de cuartos de final. En cuanto a otras disciplinas deportivas, hubo karting a nivel nacional ayer en el kartódromo. Muchísima gente para disfrutar del karting en sus diferentes categorías. En el básquetbol, Banco Rioja se quedó con el cuadrangular. Le ha ganado en la final a Unión 87-74. Banco Rioja en partidos amistosos y en este cuadrangular que se llevó a cabo en cancha Independiente se quedó con la copa. Siguiendo con el básquetbol, prácticamente Gabriel confirmado la fusión de Riachuelo Facundo, además de Amancay, que Amancay va a jugar Liga Argentina de básquetbol, vamos a tener otro equipo riojano. Y ya tiene prácticamente el nombre, se trata de La Rioja Fusión. La Rioja Fusión será el equipo de básquetbol que estará jugando en la próxima Liga Argentina de básquetbol. Hay que decir que Mario Vildosa va a ser el entrenador y seguramente que la pretemporada va a comenzar a fines de septiembre. Les mando un abrazo, Gabriel, saludos para todos y para destacar el triunfo de Boca ayer frente a Banfield, hoy juega River frente a Lanús, toda la transmisión por Radio Nacional esta noche. Abrazo, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias, Noti 645, gracias al magíster Ezequiel Fuentes Auma y al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada también por toda la colaboración. En el deporte, Jorge Javier Galleguillo, muchísimas gracias a todos por el aporte. Mi nombre es Gabriel Miranday y los espero para compartir más el próximo martes. Hasta entonces.